Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. Palabras inspiradas. Todos tenemos talentos. Nota que en la parábola todos los siervos recibieron uno o más talentos. Ninguno quedó sin algún talento. Esta es la primera verdad que Jesús quería grabar en sus discípulos. No todos tenemos el mismo número de talentos. Es un hecho de la vida que tendremos que aceptar. Algunas personas recibieron de muchas maneras más talentos que otras. Los que tienen varios talentos nunca debieran despreciar a los que tienen menos talentos. Lo que Jesús quería destacar es claro: la cantidad de nuestros talentos no es lo más importante. Lo que importa es lo que hacemos con aquello que hemos recibido. Algunos rehúsan usar sus talentos. Nunca reconocen los talentos que tienen. Lamentablemente, ninguno les recordó sus dones. O se dieron cuenta de sus dones, pero por diferentes razones rehusaron invertir su energía en desarrollarlos. No usar tus talentos es un asunto serio. El siervo inútil no tiene una segunda oportunidad. Es arrojado a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la descripción simbólica de la nada total, es decir, de la muerte eterna. No usar lo que Dios nos ha confiado no solo nos perjudica en esta vida, sino también pone en peligro nuestra vida eterna. Esto significa que el tema de ser mayordomos fieles no es algo que pertenece a la periferia de nuestra experiencia cristiana, es la característica vital del discipulado. A través del texto. Saludos, queridos amigos, de nuevo es un placer encontrarnos con todos vosotros, con aquellos amantes de la radio también y fundamentalmente con aquellos interesados en el estudio y en la profundización del texto bíblico. Hoy empezamos de nuevo un nuevo programa de Encuentros con la Biblia y lo hacemos, como es habitual, con el pastor Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, Antonio, como siempre. ¿Cómo? Feliz de estar aquí en el programa. Sí, la verdad es que nos encontramos bien. Es un espacio de estudio que más o menos dura media hora y durante este tiempo, pues, guiados por los temas que presentamos en cada una de las series y recordar a aquellos amigos que hoy seguimos desarrollando la serie Caminar la vida cristiana, que es una serie de 13 programas. Hoy, si no recuerdo mal, es el 10 o el 11. El 11, ¿no? Ya. El 11 ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Uh-huh. Así es que hoy vamos a hablar, dentro de esta serie de Caminar la vida cristiana, vamos a hablar sobre los administradores de los bienes y especialmente hablaremos sobre la mayordomía, ¿no? Es el tema de hoy. Sí, es el tema que nos compete hoy. Muy bien. Todos nuestros programas tienen una identidad que adelantamos ya en el programa anterior, que creo recordar que estaba en Mateo, ¿no? Mateo 25, 29, uh-huh, que dice: porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Muy bien, bueno, relacionado con la mayordomía, ¿no? Sí. Para unificar un poco de criterios para aquellas personas que nos estén escuchando, mayordomía es lo mismo que administrador. ¿Qué debemos administrar? ¿Qué debemos...? Mayordomía es un, uh-huh, término que prácticamente se acuña solo en el mundo religioso. Uh-huh. No existe un término, por ejemplo, en castellano, en español, que sea equivalente directamente a ese. Por ejemplo, el mayordomo. No. Que es el papel, es un oficio. No, no tiene nada que ver. A ver, la raíz aunque no es... administra. No. Uh-huh. Aunque administra, pero no es exactamente lo mismo. Uh-huh. Se han propuesto diferentes términos, pero ninguno de ellos llega a dar todo el perfil, campo, digamos. Ejemplo, cuidador, administrador, agente, embajador, vigilante, guardián. Son todos términos que se han intentado, pero uh-huh, no. Vamos a ver. El mayordomo es el que está al servicio de. Sí. Sin embargo, el que ejerce la mayordomía, aunque está al servicio de, pero tiene una capacidad de decisión propia de aceptar o no aceptar, uh-huh, la administración de los bienes que se ponen a su disposición. Vale. Entonces, por eso se circunscribe prácticamente al mundo religioso. Religioso. Es un concepto, por lo tanto, religioso. Me gustaría introducir, como siempre hacemos, intentando situar un poco el planteamiento. Cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, lo tenemos en Génesis capítulo 1, 26 y 27, el texto dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré sobre, y entonces empieza a relatarnos todos los estamentos de la creación. Muy bien. En un principio, antes de que el pecado entrara, la mayordomía no era una opción como lo es ahora, sino que era una realidad existencial. Dios puso en las manos de Adán y Eva toda la obra creada para que se administrara según el diseño de Dios. Y así era el plan de Dios desde el principio, para que continuara para siempre. A partir de la entrada del pecado, el hombre se separa de Dios, nos separamos de Dios, y entonces, ¿qué hacemos nosotros con todos los bienes que Dios ha creado? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Cuando en las iglesias se habla de mayordomía, se suele hablar de dinero. Ya, sí. Y aunque está dentro de, y eso tú lo sabes muy bien, es decir, aunque está dentro de, la visión bíblica es mucho más abarcante. No es solo. La visión bíblica es qué hace el ser humano con toda la obra creada por Dios. ¿Cómo se plantea, cómo dirige, cómo se sitúa frente a esa obra de Dios? Esa es la mayordomía desde el punto de vista bíblico. Si en un principio, en la creación, no era una opción, porque todo funcionaba perfectamente, en un mundo como el que vivimos nosotros ahora, de pecado, tiene que ser una opción responsable de la persona, que elija relacionarse con todos los elementos creados, incluso con el Creador, según los criterios, o de los hombres, sería una incorrecta mayordomía, o, según el plan de Dios, sería una correcta mayordomía. Así que hablar de mayordomía es establecer la relación de administración de los bienes de Dios creados en la creación. Muy bien, pues si te parece bien, vamos a aconsejar a aquellos amigos que nos escuchan, si disponen de su texto bíblico, que lo utilicen y que nos acompañen en el itinerario que hoy el pastor Pablo Armero nos va a proponer. El primer punto de itinerario se encuentra en Mateo capítulo 25, versículo 14. 25:14, el texto dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Este texto podemos tomarlo, Antonio, en sentido hacia atrás o en sentido hacia adelante. Es decir, podemos decir que el señor que se marcha, pues puede ser, aunque sea indirecta, hacer referencia a la creación y a todo lo creado, o al que, estando aquí, se marcha y pone los bienes dentro de las manos de sus. Entonces, todos nuestros oyentes conocen, si están dentro del mundo religioso, conocen la parábola de los talentos. ¿De quién son los talentos que son dados? Del Señor. Del Señor, de Dios, sí. ¿Qué es lo que se pide directamente a los siervos, a los embajadores, a los representantes, que administren según el criterio de Dios? Y en esa parábola hay uno de ellos, el final, que lo administra según su propio criterio. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que termina echándole la culpa al dueño del mal funcionamiento del proyecto. Bueno, pues eso pasa exactamente igual en nuestro planeta en la actualidad. Entonces, en primer lugar, los talentos que tenemos que administrar, que son toda la obra creadora de Dios, y eso tenemos que dejarlo muy claro, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, nuestra relación con la naturaleza, es decir, entre nosotros, todo lo que es la obra creadora de Dios, tenemos que administrarla y gestionarla según el criterio de Dios. Y el Señor, que se ha ido de viaje, nos ha entregado todo ello en nuestras manos para que podamos administrarlo según el criterio de Dios y no el criterio de los hombres. Muy bien. En segundo lugar, tenemos cómo hacía Jesús uso de esas cuestiones globales de su vida. Mateo 4:23. Mateo 4:23 dice así: y corría Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjate, tres acciones directamente se identifican: Jesús como maestro, Jesús como predicador, Jesús como sanador. ¿Cómo administraba Jesús los bienes que Dios había puesto, el Padre había puesto en sus manos cuando estuvo en la tierra? Los administraba según el criterio de Dios. Claro. Y eso es algo importante para poder comprender la mayordomía. Entre los aspectos fundamentales y que se descuidan muchísimo, que tenemos que controlar según el criterio de Dios, es nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, del 12 hasta el 19, que tiene que ver con nuestro cuerpo? Bien, el texto dice lo siguiente. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas son provechosas. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto el uno como el otro los utilizará Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos vendrán a ser solo una carne. Pero al que se une al Señor es solo un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En ese texto, Antonio, el último que has leído, se emplea para infinidad de cosas en el cristianismo. Pero el contexto tiene que ver con las relaciones personales con Dios a través de su Hijo. Yo sé, repito, que se emplea para diferentes aspectos, pero el contexto inmediato, que es lo que yo quería resaltar por la importancia, es cómo administramos nosotros como mayordomos esa relación con Dios a través de su Hijo. Si Jesús tenía en mente, veíamos en el itinerario anterior, las preocupaciones de los seres humanos, nosotros, ¿cómo nos planteamos esa relación? Hay muchas personas que rechazan a Jesús en su vida, que rechazan el plan de Dios. Y por eso dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Es decir, el lugar de... el siguiente punto de nuestro itinerario es Levítico 27:30. Y el texto dice así. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Nosotros y la naturaleza es otro de los puntos importantes. Recordamos lo que decíamos al principio sobre el Edén, sobre el jardín, sobre la administración. Es decir, nosotros no somos los dueños de la naturaleza que Dios ha creado. Somos los administradores. Dios la puso en nuestras manos. Y yo estoy convencido, Antonio, que muchos de los problemas que la humanidad sufre hoy con esa agresividad de la tierra, si hubiésemos seguido las pautas que marcaron, que Dios marcaba, la tierra no se hubiese vuelto tan agresiva contra el ser humano. Seguro. Así que ahí tenemos un poco también la mayordomía de la tierra que Dios ha creado. Y finalmente, nuestro último punto de itinerario se encuentra en Mateo 24, del 42 al 46. Del 42 al 46, el texto dice así. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y comprended aquello de que si el padre de la familia supiera a qué hora iba a venir el ladrón, velaría y no dejaría que horadase su hogar. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Señor, el Hijo del Hombre, vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor al frente de su servidumbre para que les dé el alimento a su tiempo? Dichoso aquel siervo al cual, cuando su señor venga, lo halle obrando así. Es decir, la mayordomía como un concepto en la espera del regreso de Jesús. Cuando el Señor vuelva, una de las cosas que tendremos que plantear es cómo hemos administrado todos esos bienes que nos han dado. Porque nada es nuestro. Nada nos pertenece. Así que hemos hecho un recorrido, Antonio, en los textos, si ves, en un sentido de globalidad. La mayordomía es esa idea que la Biblia aporta de cómo administramos los bienes de Dios los cristianos y cómo lo administran los que no son cristianos. Muy bien, vamos a tomar unos segundos para escuchar unas notas musicales. Lógicamente volvemos rápidamente y en pocas palabras desarrollaremos algunas de las cuestiones tan interesantes que el pastor Pablo Armero nos ha presentado en el itinerario. Recordamos que aquellos amigos que tengan su Biblia en mano pueden seguir con nosotros la lectura de este itinerario y su desarrollo. Volvemos en unos segundos. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. En pocas palabras. Bien, Pablo. De nuevo estamos aquí en el programa Encuentros con la Biblia, en compañía de todos nuestros oyentes, y hoy hablando sobre la mayordomía, sobre la administración de los bienes. De todas formas, el hombre siempre ha partido de la base, bueno, siempre, en la cultura en la que vivimos partimos de la base que lo que tenemos es nuestro y que nosotros somos los administradores de todo. No, somos los dueños. Bueno, sí, es cierto. Somos los dueños de lo que tenemos. Pero, sin embargo, hoy nos has planteado en el tema de que no es así, de que todo es de Dios y que nosotros solamente somos, no unos simples, sino unos importantes, pero administradores en el fondo, ¿no? Vamos a ver. Si un tema tenemos que volver al relato de la creación, sin duda alguna es la mayordomía. Nosotros somos criaturas creadas. Por lo tanto, si no somos el creador, no somos o no estamos en condiciones de decidir cuáles los mejores métodos para desarrollar todas las actividades dentro de esa creación especial que Dios hizo. Cuando Dios puso en las manos del ser humano la creación, cuando Dios puso en la mano de aquella primera pareja el control de todo lo que él había creado, le estaba dando la oportunidad de que se beneficiara directamente de esa obra creadora. Desde que el pecado entró en el mundo, la tendencia natural del ser humano es a alejarse de esa relación personal con Dios porque prefiere instaurar sus propios sistemas a los sistemas que Dios ha establecido. Es una tendencia natural. En cuanto el hombre se separa de Dios, Dios tiene que estar haciendo acercamientos progresivos al hombre para ir reconduciendo las tendencias naturales a dirigir la creación de una manera diferente a la que Dios había establecido. No porque Dios quiera que la manejamos de una manera o de otra, sino para que no se nos vuelva en contra. Como nos dice Génesis 3, la tierra empezó a producir espinas, cardos, apareció la muerte, apareció que para comer había que sudar, es decir, todo ese contexto se daría luz a los hijos con dolor. Es decir, el capítulo 3 ya nos sitúa en un concepto de que la tierra empezaría a rebelarse por las decisiones del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios se lo había puesto en sus manos. Claro. A partir de ahí, cuando Dios empieza a formar su pueblo en el Sinaí, Dios empieza a establecer cuáles son las condiciones especiales de su pueblo para ser unos buenos mayordomos de Dios. ¿En qué? En todos los aspectos. Dios dio instrucciones sobre cómo relacionarnos con Dios, cómo relacionarnos con nosotros mismos, cómo relacionarnos con los demás y con la naturaleza que Dios había creado. Ese es el concepto global de mayordomía bíblica. Asumir a través de los conceptos religiosos la visión de Dios sobre el control del mundo que nos rodea. Cómo tratar a los demás. Cómo emplear nuestro tiempo. Cómo saber que lo que ganamos, Dios nos regala el 90%. Cómo nuestros hijos son un regalo de Dios, pero para llevarlos directamente a Dios, porque por su propia forma de ser, por ser hijos de la raza humana, no tendrían capacidad para ello. Así que la mayordomía desde el punto de vista bíblico es todo aquello que tiene que ver con la propuesta de Dios hacia el hombre para que sepamos beneficiarnos de todo lo que Dios ha creado. De forma que el corazón del ser humano no se llene de orgullo y establezca un control sobre lo que Dios ha creado según los criterios del hombre y no según los criterios de Dios, porque finalmente somos criaturas creadas. Claro, que el planteamiento del programa de hoy es prácticamente, nos está delatando, digamos, a todos como unos usurpadores y que nos hemos hecho dueño de algo que no corresponde. Que no nos corresponde. Porque hemos hablado de los talentos, que serían pues las capacidades que tienen el hombre. ¿Y quién es el propietario? Claro. ¿Quién los ha dado? Sí, sí, sí. Dios. El tiempo, que es a qué dedicamos nuestro tiempo, lógicamente, el cuidado de nuestro cuerpo. Y sobre todo, pues, está el compartir esta esperanza, ¿no? Claro. Yo creo que, claro, estamos haciendo todo lo contrario a lo que el Señor había previsto inicialmente. Claro, por eso tenemos que aprenderlo a través de la experiencia religiosa. Uh-huh. ¿Para qué? Para que nosotros nos beneficiemos, pero también se beneficien aquellos que todavía no conocen. Eso es un verdadero concepto de mayordomía. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser integral. No se puede separar de las realidades que vive cada día en su existencia. Así que, fíjate, Antonio, la propuesta tan abarcante que tenemos el placer de hoy. Por eso, al título de La Mayordomía, le hemos añadido administradores de los bienes de Dios. Sí, no, está claro, porque algunas personas igual mayordomía pensaría, como yo he dicho al principio, mayordomo, que bueno, de alguna manera el concepto de mayordomo cuando existía todavía, porque hoy ya el papel ha cambiado, el mayordomo era el que cuidaba la casa del Señor, sí, de alguna manera, ¿no? Así es que este concepto ha cambiado bastante en la cultura actual. En todo caso, la mayordomía es el control de la casa de Dios sin la presencia de Dios. Sí, sí, sí. Es puesta en las manos del ser humano. Y claro, ahora podríamos hablar, Antonio, de qué ha pasado, brevemente, de qué ha pasado en la creación por no haber aplicado los métodos de Dios. Pues la tierra se ha vuelto agresiva, hay lluvias descontroladas, hay sequía descontrolada, maremotos. Es todo eso, Antonio, que cuando ocurre, las personas se rebelan contra Dios. Y a los cristianos nos dicen, bueno, si vuestro Dios realmente existiera, ¿por qué ocurre esto, esto, esto y esto? Claro. Es un mal planteamiento. Es un concepto, con todos mis respetos, equivocado. Porque si nosotros hubiésemos mantenido ese control, es decir, el texto dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y antes no nos ha dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme, y gobierne, señoree. Si mayordomía fuese un verbo, cabría perfectamente en ese contexto. Sería dirigir toda la naturaleza que Dios había creado en nuestro planeta a favor de nuestra felicidad, a favor de nuestro enriquecimiento, a favor de nuestra relación personal con Dios y con nuestro igual. Ese es el concepto de mayordomía bíblico. Algunos pensarán que, lógicamente, o debieran tener en cuenta el planteamiento que estamos haciendo, que es a partir de la separación entre Dios y el hombre, a partir de lo que nosotros llamamos el pecado. Anteriormente era de forma natural, ahora tiene que ser aprendido y ejercido. Cualquier desarrollo del hombre desde ese momento, pues para mejorar una calidad de vida, lógicamente ha conllevado unos efectos secundarios, sobre todo, bueno, no sé, estoy pensando, si queremos vivir caliente en nuestras casas, pues las tenemos que calentar. Al calentarla consumimos unos productos que eso tiene unos desechos, hay que hacer una explotación, o sea que todo va derivado... Etcétera, etcétera. Exactamente, etcétera. Todo va derivado un poco, como parece que es una lucha constante contra la tierra para poder sacarle el mayor rendimiento para una supuesta mejora de calidad de vida. Cuando, de alguna manera, lo que hemos perdido es el sentido, digamos, de la calidad de vida, que sería el volver a esos orígenes primogenios que el hombre tuvo en un momento determinado cuando se relacionaba directamente con Dios. La verdad es que es interesante, muy interesante el hecho de saber, y sobre todo este concepto de posesión que el hombre hoy en día tiene y que hace lo que quiere con lo que posee, ¿no? Porque para eso es suyo, sin tener en cuenta que eso pues también tiene afecta a la gente que nos rodea. Claro, claro, claro. Muy bien, Pablo, pues el tiempo pasa y el tiempo también es uno de los dones que el Señor nos da para aprovecharlo y vamos a tener que despedirnos, pero les vamos a dejar en sintonía de esta emisora. Así es que antes de hacerlo vamos a adelantar la identidad del próximo programa, que será ya el programa número 12. Sí, llevará por título La Comunidad. La Comunidad. Se refiere al conjunto de creyentes. Muy bien. Y el texto de identidad estará en 1 Corintios 12, 27, que dice... Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Muy bien. Con esta introducción de nuestro próximo programa nos vamos a despedir. Esto sí, queremos agradecer la atención que nos prestan cada programa a nuestros queridos amigos y oyentes y a alguno de ellos seguidores. Recordarles que este programa, si no tienen la posibilidad de escucharlo en directo, lo pueden escuchar en diferido también en otras emisiones, pero que sobre todo pueden escucharlo en cualquier momento del día y tal vez programas anteriores, si algunos se han perdido, en nuestra Radio La Carta, que pueden encontrar en nuestro blog de Radio Adventista. La dirección es radio-adventista.blogspot.com. Ahí encontrarán a mano derecha, en la parte superior, el acceso a nuestra Radio La Carta. Y podrán encontrar otros programas que hacemos en directo. Pablo, muchas gracias por el programa de pues, hoy. Nos escuchamos. Ha sido un placer. Seguiremos leyendo el texto bíblico y preparándonos para nuestro próximo programa. Hasta siempre, amigos. Encuentros con la Biblia. Un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista.